En nombre de la Asamblea Estatal de Organizaciones Sociales del Movimiento Magisterial y Popular, estamos aquí una comisión de compañeras mujeres, también conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, hoy estamos de pie para denunciar la detención de nuestra compañera Silvia Juárez Juárez, que fue encarcelada el día 21 de febrero por las fuerzas policíacas del Estado. Desde aquí le decimos al gobierno del Estado que las cárceles no van a callar nuestra voz, que ahora más que nunca estamos resistentes y estamos convencidas de seguir dando la lucha y la batalla hasta tener libre a nuestra compañera Silvia, porque ella es una presa política en la que hoy está recluida en las cárceles de la Madre y ella es inocente. Su único delito es que está defendiendo el territorio de los pueblos zoques. Su único delito es que se ha puesto en contra de las empresas transnacionales que no han permitido la extracción de hidrocarburos. Por ello, este Día Internacional de la Mujer, exigimos al gobierno del Estado, exigimos al gobierno municipal Armando Pastrana Jiménez que libere de manera inmediata e incondicional a nuestra compañera Silvia Juárez Juárez. Saludamos también este acto conmemorativo impulsado por los estudiantes de la Matumatzá, los normalistas, que también ellos con esta muestra que hoy están dando, significa que tenemos que seguir rescatando nuestra cultura, esta cultura proletaria que es para el pueblo en la cual todos nos sentimos parte. Gracias a todos y a todos, y vamos a seguir disfrutando de estos bonitos bailables que hoy han programado los normalistas de la Matumatzá. También decimos libertad a nuestra compañera Silvia Juárez Juárez, porque viva se la llevaron, viva la queremos. Hasta la victoria siempre.